Los buenos días para Hernán Salinas. Buen día, Diego, buen día para todos. Y los buenos días y la bienvenida también para Michael Dickmarch, el candidato por la Unidad Popular a alcalde del municipio C. Bienvenido, ¿qué tal? Buenos días, compañero, y un saludo a la audiencia de las X Radio 36. Michael, que es abogado además, de militante de muchísimo tiempo también, y que bueno, que está dentro del grupo de compañeros que han asumido la responsabilidad también de encabezar allí, en este caso en el municipio C. Para poner un poco a la audiencia en el tema, ¿qué barrios más o menos involucra el municipio, Michael? Bueno, el municipio C, los barrios que engloba, estamos hablando de casi aproximadamente 18 barrios, con una población de 150.000 personas, un área densamente poblada y urbanizada, también, pero tenemos también muchos contrastes, desde lo que puede ser La Guada, Reducto, la zona de Capurro, Jacinto Vera, la comercial, parte de Parque Posadas, una parte del Prado, tenemos también la parte vinculada a Reducto, o sea, una zona bastante grande, también con un acceso a la zona portuaria, pero también a zonas con grandes espacios verdes y grandes espacios urbanizados. Bien, y a nivel de cantidad de servicios que se dan ahí, es una zona con cantidad de hospitales, ¿no? Y el otro día decías, allí en la Unidad Popular, también con la pérdida de algunos centros de atención, como fue lo del Hospital Filtro, por ejemplo. Claro, que es parte en general de una política de desmantelamiento del gobierno municipal actual, ¿no? No solamente del municipio C, tenemos varios casos, incluso gente que hablaba en estos micrófonos, del desmantelamiento de las policlínicas barriales. Nosotros en nuestro caso tuvimos la situación con la policlínica del Filtro, que atendía a mucha gente y que era parte importante de la primera red de atención, que obviamente es muy importante en el sentido que atiende gente que va a hacer unos chequeos o que va a hacer estudios primarios o que son igual de importantes que para poder preservar y mantener su salud. Eso sí fue uno de los golpes, por lo menos, que enumerábamos, de uno de los tantos que hubo en todo el departamento, ¿no? Que se traslada en falta de profesionales, en falta de horas y en realidad de trasladar a la gente de un lugar que para poder hacer sus servicios, cada vez menos servicios o menos profesionales o menos horas, que no entre menos horas de enfermería, doctor o especialidades. Bueno, que eso obviamente en el Filtro se sintió, pero no escapa a la realidad de lo que ha sido el departamento. Y bueno, como parte de del programa La Unidad Popular, impulsamos de las políticas sociales impulsar el tema de la salud a nivel barrial. Pero hay shopping. Claro, pero no hay shopping. No hay policlínica del Filtro o no hay emergencia del Filtro, pero hay shopping. Pero hay shopping, zona franca, a grandes áreas comerciales, exoneraciones de todo tipo. Bueno, tenés un nuevo centro, tenés una Guada Park y tenés también, no te olvides, un mercado agrícola, tenemos también. O sea, que ese proyecto fue financiado por fondos de la Unión Europea, de organismos multilaterales de crédito, o sea, y que obviamente gozan de exoneraciones fiscales y obviamente que descuentan impuestos, que muchos de los habitantes, de los trabajadores y el pueblo, por lo menos de Montevideo y de los barrios, no cuenta y tiene que pagar. Por eso también parte de la reforma tributaria van que tenés, fíjate, tenés una zona franca, capaz la gente no sabe, justo al lado de la Torre de Antel está eso, ¿qué es eso? No, ahí es como si fuera zona América, pero en medio de un área urbanizada, ¿no? Entonces, ahí ves los contrastes, las diferencias que incluso tal vez en las cercanías se ven como que algo tan lejano, ¿no? Porque eso está lejos, ¿no? Pero en realidad lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina y es una injusticia social muy grande. Antes de, Micael, de seguir con las características de la zona también, ¿cómo asumiste vos, bueno, a nivel colectivo también, esto de que cómo se debe visualizar, digamos, esto de la Unidad Popular presentándose en las municipales y asumiendo también el desafío de presentar candidatos a alcaldes? ¿Cuál es la validez política de eso? Una relevancia muy grande. Creo que se decía el otro día en la presentación que se dio a cabo el día jueves con los compañeros, que habló el compañero candidato Eduardo Rubio, y se expresaba la necesidad de que la Unidad Popular esté en la calle, pero no solamente en la lucha municipal y electoral, que es muy importante y creo que estamos viendo consignas que son de la realidad, sino que esta lucha municipal se enmarca en un contexto de situación nacional muy importante en esta situación de pandemia, de crisis sanitaria y económica, y que no se separan, sino que están ligadas tanto las luchas que están ocurriendo contra la ley urgente de consideración, por el marco que van a surgir ahora por el tema del presupuesto, por los consejos de salario, y que obviamente también ahí la Unidad Popular, esa situación va a ser transversal a toda la campaña también, porque la situación de los trabajadores que estamos sufriendo el ajuste que estamos sufriendo a nivel de las tarifas, el tema de la baja de la inflación, la baja de los salarios, también es transversal a la situación municipal, porque tiene mucho que ver con la situación. Eso no podemos separar una cosa de otra, está vinculada tanto a los ingresos. Imagínate lo que mencionábamos recientemente, si la situación del transporte es deficiente, si el tema de los tributos que se le cobran a la gente también, y ligado a toda esta situación general, y para redondear, la Unidad Popular tiene que estar también un factor de organización, y a la vez también para discutir estos temas. Discutimos los temas con nuestro programa a nivel municipal, sí, y a la vez discutimos la realidad nacional, porque también como fuerza política lo demostramos en lo que fue el año pasado y en todos estos años, para qué está la Unidad Popular y las luchas en que está, y las consignas que obviamente hablaremos acá, que solamente levanta un verdadero programa para los trabajadores y el pueblo, que realmente es a los intereses de los trabajadores, y que solamente lo decimos, y no solamente que es la única que los propone y lucha en serio, organizadamente. Por eso es importante también tener presencia con candidatos, que lo que, como siempre decimos, en realidad lo que son es la voz de todo un programa, de todos los militantes, y que lo que trasladamos nosotros es lo que es la construcción colectiva de esta organización, pero que a la vez, al estar insertos tanto en los municipios, reflejamos y conocemos la realidad de cada municipio, de cada barrio, de todas las calles que recorremos todos los días, y el sentido de los vecinos también, que obviamente nos trasladan sus problemáticas, y que nosotros obviamente lo que intentamos es aprender de ellos y no decir lo que tienen que hacer, sino luchar colectivo y organizadamente. Bien, porque a veces, incluso desde visiones que se definen de izquierda, no siempre se entiende y se dice, bueno, se pierde el tiempo en esto de las municipales, no se va a ganar la intendencia, hay otros temas más importantes, esto, ¿por qué metemos fuerzas en esto? Se entiende que hay también una validez, de una coherencia con el accionar político general de la UP. Por supuesto, creo que nuestra práctica, si algo ha hecho, es demostrar eso. Creo que los compañeros en los demás departamentos también aplican esta realidad a su práctica cotidiana, no separándola de las luchas que están llevando adelante. Sí, es el mismo argumento por el cual participamos nosotros en las elecciones nacionales, para dar también una lucha ideológica, para sembrar ideas también, que es muy importante, porque parece que hoy en día hablar de la remunicipalizar ciertos servicios es una locura, engravar a ciertos sectores del capital y sector, y parece una locura también, o sea, dar el tema de la vivienda también, o sea, cuestionar la realidad parecería que no, y dar propuestas serias, que con nosotros es lo que llevamos adelante, parece que no es política, no es hacer uh-huh. política, al revés. Nosotros no renegamos de esa pata, tampoco, y es dar la disputa en un campo también donde mucha gente también se acerca, y mucha gente se ha acercado también a la militancia por una elección municipal, pero no por el hecho del electoralismo, un fin en sí mismo, o por las caras bonitas. Creo que la Unidad Popular ha escapado a eso con propuestas, con consignas, y creo que la forma de realmente de ligar y que crezca la Unidad Popular es, obviamente, estando en la calle y no desligándola de las problemáticas cotidianas que los demás partidos que se presentan en esta elección no reflejan, y obviamente ellos tienen el problema porque están desesperados en el marco de una campaña en centralizarlo ahí con... Pero creo que nosotros ese problema no lo tenemos porque conocemos desde abajo, de las bases, y conocemos de los lugares, los territorios en que estamos. Tenemos que hacer una primera pausa, después seguimos conversando con Michael Dinsmarche, entonces candidato por la Unidad Popular al municipio C. Bueno, recién fuera de micrófonos comentábamos un poco las características de... También lo hicimos en el arranque de la nota, pero fuera de micrófonos más explícitamente sobre las características de la zona, que tiene áreas comerciales que son... competitivas desde el punto de vista de a dónde va la gente a comprar. Mucha gente se dirige a los shoppings que están desperdigados por la ciudad. Hay un shopping también en esta área, es el dueño de Cutsa, ¿no? El nuevo centro. Después está también 18 de julio, pero toda la zona de Arenal Grande, la zona de General Flores, concentran parte importante del comercio de Montevideo, incluso con áreas específicas, digamos, en el Grande, con toda una parte de mueblerías, sobre todo en la parte al sur de Garibaldi, donde se hace muy, muy claro que mucha gente va hacia ahí para buscar ese tipo de comercios, y en Arenal Grande, más la parte de vestimenta, ¿no? Sería un poco así, para hacerlo bien, un corte bien grueso, digamos. Claro. Vos tenés, recién hablábamos, una zona comercial que es la que abarca esa circunferencia de barrios, la comercial, Villa Muñoz, Barrio Reus, Barrio Kruger, que es un conjunto de barrios, tal vez pequeños, pero que engloba esa zona comercial. Vos tenías en los 80 una área principalmente más desarrollada comercial en lo que era San Martín, que eso después fue perdiendo fuerzas, lo que recordarán los viejos oyentes de la radio. Después en los 90 fue más General Flores, esa área comercial, que hoy mantiene alguna fuerza en ese sector, más que nada de mueblerías, pero que también ha perdido, y que actualmente en los 2000 se ha trasladado a esta zona más comercial, entre comillas, la comercial o Barrio de los Judíos, más conocido popularmente, pero que en realidad no solamente trae gente de Montevideo, sino mucha gente que viene a hacer compras por mayor de otros departamentos, en otro que viene en ómnibus y llevan cosas, más que nada las zonas, tal vez incluso gente más llegada a la frontera por los productos que vienen de allí, obviamente compran por mayor vestimenta, incluso productos de bazar, uh-huh, bisutería, hay de todo, hay una gran variedad también. Es una gran concentración económica, que es lo que ligamos directamente a la zona del mercado agrícola, que hay una gran inversión en realidad, uh-huh, o sea que mismo esa zona para construirse, la historia en realidad fue que esa zona, ¿se acuerdan? Había una situación, había un par de asentamientos por allí, en la zona, sí, de calle Libres, eso fue desalojado directamente, bueno, cada un día dijeron, bueno, desalojaron, les tiraron las viviendas abajo, y ahí fue empezando a construir el mercado agrícola, como dijimos, con este ingreso de capitales, la fábrica de hielo, imagínense, había una fábrica de hielo ahí muy grande y que abarcaba muchos obreros. Hoy en día son grandes centros comerciales, obviamente de capitalistas y de grandes inversores allí que se han asentado, obviamente, en esa zona, que es lo que pueden ver en la zona de Arena Grande, con esquina Martín García, esquina Nueva Palmira. Toda esa zona hoy en día son grandes lugares de depósito donde también hay explotación también. Ojo, también eso que es porque está ese claro lado comercial, pero ahí hay muchos trabajadores que son los, uh-huh, los que ganan menos salario de la industria de los servicios, de la parte privada, y que hay una gran represión sindical. O sea, esos trabajadores también, o sea, ¿costa de qué también, no? O sea, se mueve la economía, es un gran centro comercial, sí, económico, pero ¿a costa de quién, no? Vos ves los trabajadores que vienen de todos lados de Montevideo, allí desde temprano hasta la tardecita, ¿viste? Ahora tal vez con la situación de pandemia termina más temprano y se ha bajado la actividad, pero que ves también que hay una gran explotación en esa zona. Uh-huh. Michael, si tuvieras que, dentro de esas tantas características, si tuvieras que identificar problemas centrales que tiene este municipio, temas lo más urgente, ¿qué podría ser? ¿Qué puntos podrían ser? Yo creo, primer punto, tenemos el tema de la vivienda. La Unión, porque no lo remarqué el jueves en la reunión, pero uh-huh, se remarca la Unión Popular, el tema de la vivienda es fundamental. Junto con el municipio B, somos de los lugares que tenemos más casas vacías, más fincas ruinosas, y una gran urbanización que también se ha trasladado en que grandes capitales imperialistas y conjuntos utilicen grandes extensiones para hacer edificios supuestamente amparados en políticas sociales, para cobrar a la gente lo que vale el triple de la vivienda, en grandes construcciones urbanizadas que todos conocemos, que salen en las propagandas, y que lleva un proceso de gentrificación muy grande lo que es por lo menos en nuestro municipio C. Tenemos ejemplos cerca de la zona de Sereni, cerca en la zona del Prado, mismo también en lo que es en la zona de Reducto y La Guada. O sea, como también los precios de los alquileres para adquirir una vivienda también. O sea, eso es un gran problema que tenemos. El acceso a la vivienda es un problema fundamental. Después, un segundo problema que, no por decir, no ser reiterativo, nosotros por estar en esta área portuaria, tenemos el tren de UPM. Claro, o sea, claro. Tenemos los compañeros del municipio G compartirán nuestra problema y lo han expresado y lo han trabajado muy bien, pero nosotros tenemos el tren de UPM y somos el único partido que dice no al tren de UPM. O sea, este proyecto del saqueo, este proyecto extractivista, que está desde todos los cortes, todos habrán visto los cortes, y que por 2 años vamos a tener cortes en la zona portuaria de autos, uh-huh, que eso que dirán, me están cortando. Eso para hacer el tren de UPM, para que ingrese al puerto de UPM, porque está reconocido incluso por el gobierno así, y que está haciendo todo a costa, como dice Roca, del endeudamiento del gobierno uruguayo y del Estado, costa de un endeudamiento propio y una gran afectación en todo el área urbana, en toda la vialidad, porque eso va a partir la ciudad en dos. Lo estamos inventando nosotros, está dicho por la gente que está militando en contra del tren y los compañeros lo han dicho, y que afecta a las viviendas también. Estamos hablando de la zona de Reducto, Bellavista, gente que vivía ahí que fue desalojada, que vivía en situaciones, bueno, vaya a saber dónde la realojaron, sé que las expulsaron, todos sabíamos que había gente viviendo en condiciones muy precarias al costado de la vía, sí. Pero para remarcar, la gente que vive al costado de la vía va a verse netamente afectada por este tren nuevamente, y que eso es una de las grandes luchas de nosotros y una de las grandes reivindicaciones que tenemos también, a costa también de las políticas sociales más urgentes. También, además, el tema del boleto, pues, sin duda, pero que tenemos nosotros otro tema importante, el tema de las políticas sociales, de dar lugar a la situación, a las mujeres en situación de violencia de género, a la situación de los adolescentes y las situaciones de adicciones, que son tan importantes que la intendencia y los servicios municipales tienen potestades en eso para intervenir. Nosotros vemos que eso es fundamental, el apoyo a los sectores vulnerables, a la mujer trabajadora, a los jóvenes y a la situación en riesgo de adicciones que vimos hoy en día con lo que está pasando con los refugios y lo que está pasando esa gente, que hoy, cómo se la está tratando. Creo que esas son como las urgencias que hoy en día nosotros tenemos que abarcar, ¿no? El municipio C, para que tenga también una idea de la gente, va hasta el Miguelete, ¿no? Ajá. Y o sea que el Miguelete para abajo abarca Capurro, también una parte de Capurro, que es una de las zonas también muy afectadas y que tiene una fuerte militancia también en contra de la instalación del tren. El otro día nosotros pasábamos por la zona allí de Capurro y están todos los chapones cortando el pasaje y cortando la visibilidad justamente de las obras que se están realizando ahí, ¿no? Va a haber una gran distorsión para los vecinos de esa zona también. Va a ser un desastre directamente urbanístico, ambiental, sonoro. O sea, los efectos... Y va a terminar obligando a que la gente se tenga que ir de su hogar. Uh-huh. Lo ligamos a lo que estamos nombrando, pero las expropiaciones... Gente que le estaban pagando supuestamente de expropiaciones. Lo he hablado a los compañeros del costado de la vía acá y los compañeros que están militando, pero que directamente le está ofreciendo mucho menos por el valor para expropiar o querer expropiar de forma introspectiva. Uh-huh. Y que eso va a generar un gran perjuicio, sin duda. ¿No? Estamos hablando de un área súper urbanizada... y que en realidad no tomamos realmente la magnitud de un tren que pase 24 horas al día, que pase cada cierta cantidad de tiempo, frecuencia, con una cantidad de desechos químicos y tóxicos en su carga, y que realmente va a cortar el tránsito en dos realmente. ¿Para qué realmente? Para trasladar troncos y para trasladar insumos para una empresa multinacional imperialista, para eso. Bien, esta campaña, creo que un poco lo decías, pero también sirve para, más allá de las expectativas reales que pueda haber sobre los lugares que se puedan ocupar o la visibilización que tiene, también sirve para poner los temas de los barrios arriba de la mesa, ¿no? Para poder posicionar a cada una de las colectividades políticas sobre los temas que la gente va a sufrir, más allá de si aplica o no específicamente para una tarea del alcalde o no, tener idea de qué es lo que piensa cada uno de los actores políticos. Exactamente, pero tenés actores políticos que están todos los días en lo que puede ser una movilización a nivel general, y yo te lo pongo dos ejemplos concretos. Recién nombramos los trabajadores en las zonas comerciales, pero también tenés los feriantes, los vendedores ambulantes, que también el programa de la Unión Popular da una respuesta a ellos y contempla, lo vemos en todos lados, quiénes son los que han sufrido más cuando arrancó la pandemia, los trabajadores, los feriantes, cómo han sido afectados directamente, cómo se los persigue, se los intenta aislar, hablando de inserciones más grandes de economía popular en ellos, ¿no? Y además también de los trabajadores ambulantes y callejeros que también son perseguidos por la intendencia, el rol represor de la intendencia que tiene. Y otra cosa ligada a las luchas, y que lo hablábamos, lo que me preguntaba Hernán al principio, el tema de las necesidades y cómo se traslada la lucha, el tema de las luchas populares, de que en cada barrio, como los vecinos, muchos militantes de la Unión Popular también, que han estado ahí presentes en ollas, y en nuestro municipio C no ha sido la excepción, también, organizando ollas populares con los vecinos para darle alimento a la gente, que es un germen de organización, y que también nosotros, a ver, tenemos que aprender de ello e intercambiar experiencias. Creo que también la Unión Popular refleja la voz de ellos también. Por eso creo que el hambre también, y el hambre es una de las situaciones más comprometidas y que ya venía de antes, ojo, uh-huh. no era, pero que creo que se agudizó con la pandemia y con la crisis sanitaria, se agudizó y expuso un fenómeno que ya sabíamos. No es casualidad que hubiera 400.000 personas en situación de empleo informal y que ahora y mucha gente tuviera que ir a buscar el pan para comer todos los días. Por eso creo que este espacio, saludar a compañeros como en Jacinto Vera, Hoyos en La Guada, Hoyos en Capurro, pero compañeros que se han organizado para poder enfrentar y paliar y que han construido organización. Uh-huh. Vamos a hacer una nueva pausa y nos queda un bloque más. Les recordamos que ustedes pueden enviar sus mensajes por el 099-326-381, también el 2903-0304 para recibir los comentarios, los vecinos de toda esa zona que quieran plantear comentarios o por qué no sumarse, ahora hablamos a la vuelta con Michael, formas de unirse a la campaña en ese municipio, de entrar en contacto con él y con la militancia de la UP a nivel del municipio C. Recordábamos, mirando algunas informaciones del municipio, que allí fue electo en su momento Rodrigo Arcamone por el Frente Amplio y renunció debido a una denuncia que cayó sobre él, una situación particular allí de violencia doméstica, y tomó el cargo el 10 de mayo del 2018 Susana Rodríguez, que es la alcaldesa actual. Ya no volvió Rodrigo Arcamone a ejercer allí. Y bueno, y hoy está Susana Rodríguez como alcalde de la zona, como alcaldesa de la zona. Bueno, ¿qué tendría que hacer cualquier compañero, cualquier votante, cualquier militante de la Unidad Popular para esta campaña, o qué se necesitaría, cuáles son las cosas que se están haciendo y que se podrían sumar, y cuáles las que todavía no se están haciendo y que son necesarias hacer? Bueno, primero, obviamente, ya vamos a estar próximamente largando la campaña más a nivel territorial, si bien ya a nivel de redes ya se le relanzó el día jueves. Es como que es el doble plano, ¿no? También hay compañeros que solamente van a poder aportar de un lugar, otros teniendo los cuidados necesarios también, y cuidándose, se puede aportar de todo punto de vista. Lo que sí se va a tratar, bueno, de hacer alguna reunión en algún lugar determinado, coordinando con los compañeros, que vamos a avisar a la brevedad de esta reunión, pero ya los compañeros, si quieren, pueden empezar a comunicarse para trasladar lo que necesiten, tanto acá a la radio como a nuestro número, el 099-172-091, y así como las redes de la Unidad Popular también, del Facebook y el Twitter, también para comunicarse, para trasladar, todo el municipio C, puede aportar tal cosa, o mismo desde algún lugar para, si quieren reunirse o tener una charla, también puede ser. Y además también, sino para recibir las actividades que se van a desarrollar ahí. Sí. Ya tenemos el material que tenemos acá en el estudio, el programa impreso de la Unidad Popular, o sea que a la brevedad vamos a tener que se va a coordinar para estar allí, que hay muchos lugares para estar ahí presentes, de distintas ferias, lugares bastante concurridos, donde hay gente que los fines de semana sale también, o sea, aprovechando el frío de algo de tregua, pero que sí, obviamente la idea también empezar a tener la inserción más territorial, aprovechando esto, quedando estos dos meses, casi dos meses y medio de campaña que nos van a quedar ahí para. Y obviamente colaborando con lo que es la Unidad Popular y los demás municipios también, ¿no? Hay gente que dice, yo no puedo ir a tal lado, pero. Y ahí empiezan las posibilidades de colaboración que a veces la gente no se da cuenta que la importancia que puede llegar a tener. Tengo un apartamento vacío que no lo estoy alquilando, que lo puedo dar por estos tres meses, que de acá al 27 de septiembre, para que se reúnan ahí, para que hagan una especie de local, para que tengan la propaganda, lo puedo poner a disposición. O tengo un garage que no uso, o que lo tengo con cosas que se pueden adaptar para hacer un lugar de reunión. Esas son cosas que en este momento son muy importantes, ¿no? Poder tener un lugar donde juntarse, donde tener allí los materiales de propaganda, sería una ganancia para la zona fundamental. Toda propuesta, toda iniciativa de los compañeros es válida y va a ser bienvenida, por supuesto. Desde eso hasta cosas incluso más concretas, o mismo puedo repartir volante, o puedo llevar, o quiero mismo una reunión en algunas casas, que también. Uh-huh. Tengo unos conocidos que les podría interesar la propuesta. Votar a la Unidad Popular, pero que no conocen mucho. Eso igual de importante, esta etapa que estamos es igual de importante, tomando las precauciones y los cuidados, por supuesto, nosotros. Y a la vez también, lo dije esto al principio, para no que nadie quede afuera. Porque sabemos que hay gente que tal vez por alguna enfermedad preexistente, porque quiere cuidarse, por un tema de edad. Bueno, mirá, no capaz ir a un lugar muy grande, que hay mucha gente, realmente me puede comprometer. Ningún problema. La idea es que cada uno de su lugar pueda aportar. Por eso también creo que eso es lo importante de conectar y crear redes y organización. Que creo que eso es también la gran importancia que tiene esta elección municipal y lo que tenemos que también llevarnos como insumo y aprendizaje. Me parece que eso. Y también que nos traerán sus problemáticas, porque también claro. Creo que eso es otro aspecto fundamental. Hay un programa de la Unión Popular en base a la experiencia que se ha construido en estos 15 años de organización, pero algo fundamental también es que los vecinos puedan tener su voz y se vea reflejada en lo que nosotros podemos llevar adelante y lo que podemos ayudar también, llevarlo porque hay a veces problemáticas que si bien son concretas, pero para la persona son igual de importantes. Creo que eso es lo que también tenemos que ayudar nosotros a construir en esta etapa, que lo que decimos que por eso también estamos en esta etapa electoral, para construir y dar la lucha en los distintos lados. O sea, porque también nosotros, a la vez que vamos a hablar de las problemáticas a nivel municipal, vamos a hablar de la situación económica, la situación a nivel de la realidad nacional, porque nosotros no las entendemos como separadas. Y esto, después de septiembre, la lucha va a continuar y hay muchas cosas que se va. Tenemos un tema de la ley urgente de consideración, temas que puede tener una derivada en alguna otra lucha que lleve adelante, pero creo que son temas que van a venir y que incluso las problemáticas a nivel nacional y el avance de la derecha y la represión. El presupuesto está. Exactamente, son muy importantes que nosotros tenemos que considerar incluso para tratar e intercambiar con el pueblo. Hay un tema ahí que lo hemos hablado, nos han dicho otros referentes de Unidad Popular, que es, bueno, ahora no se ve clima en la calle de elecciones municipales, pero los otros partidos tienen la visibilidad desde los medios, ¿no? Están llevando a los candidatos, tienen mucha presencia en la televisión, en los medios en general, y la Unidad Popular, y después se van a alargar en la calle más cerca de la fecha de las elecciones. La Unidad Popular debe tener en cuenta eso para calentar motores y empezar antes, ¿no? Con esa ventaja precisamente del contacto con la gente antes que se larguen los demás, por lo menos tratar de eso, ¿no? No, por eso se hace un relanzamiento de la campaña, a ver, para estar allí. Y la gran ventaja que tenemos nuevamente es nuestro vínculo y nuestro nexo con las luchas populares y a la vez también junto a los trabajadores. Fíjate que vos tenés algo que quería mencionar, los conflictos en el transporte que tenés a nivel también municipal. Tenés dos conflictos gigantes, tanto uno del sector del taxi por el tema de los viáticos, que han hecho movilizaciones y reivindicaciones al respecto también, sí. Y que obviamente ha sido un sector muy golpeado, el de los trabajadores del taxi, a los cuales saludamos de estos micrófonos también. Y está es el tema de los trabajadores, tanto de las empresas cooperativas como de las empresas privadas también, con el tema de la paramétrica, las movilizaciones que están haciendo. O sea, ya estamos viendo cómo se ha movilizado el Ministerio de Trabajo, han hecho movilización, incluso la policía ha ido a tratar de marcar su peso y hasta la represión, sobre todo. Y como esas son problemáticas también que nos abarcan a nosotros, la de los trabajadores del transporte, y que abarque no solamente por el tema del boleto de los usuarios del transporte. Estábamos hablando de la pausa, era la poca frecuencia de líneas y ómnibus que hay, como el monopolio de estas empresas, como el caso de Cuxa, abarca y tiene solo algunos ómnibus. Fíjense en el caso de Avenida Italia, cómo ha monopolizado solo todo Avenida Italia, por nombrar un caso, o las pocas frecuencias que hay a otros servicios, también para llegar a otros barrios. Yo les digo, tomarse un ómnibus después de las 10 y media de la noche, 11, es una odisea. Es una odisea, o sea, más que recurrir a un vehículo particular o un taxi, porque no, o un medio de transporte propio, porque no hay chance. Pero creo que esto es lo que pasa con los trabajadores, como decimos, con los trabajadores ambulantes, los feriantes. Los trabajadores de transporte han sido duramente golpeados por estos gobiernos municipales y por el gobierno nacional. Y si lo ven en la pandemia, han sido los sectores que más se han movilizado y enfrentado. Como más también los que han sido la represión a los trabajadores municipales, que cada día más sigue habiendo una represión muy dura, que nosotros llevamos reivindicaciones. Tuvimos una reunión con los trabajadores municipales antes de la situación prepandemia, que fue que bueno, que llegamos y acordamos muchos puntos, que obviamente, claro, también ellos ven que el problema, el único problema que contempla una verdadera solución a los problemas municipales, que se trata del problema de limpieza, los problemas de mantenimiento y a los problemas de servicio, está en la unidad popular, y que también se ha visto reducida notoriamente, lo decía en la reunión del otro día, se decía unidad popular, cantidad de trabajadores municipales que se ha reducido notoriamente. ¿A costa de qué? A costa de tercerizaciones, que también hay compañeros de la unidad popular que son tercerizados de la intendencia, pero en condiciones bastante precarias, en condiciones salariales bastante también complicadas. Entonces, ¿a costa de qué? Porque en realidad la misma cantidad de trabajadores de intendencia lo sigue utilizando, lo sigue pagando más caro, o dándole plata a empresas privadas, ONG, o directamente a empresas multinacionales. Ahí se ha ido la plata, ahí se ha ido los costos realmente. Y una cosa más también, que decía la unidad, porque hablaba del cierre de los talleres, se ha cerrado el taller municipal en nuestro municipio. Nosotros teníamos talleres de la intendencia que se hacían los juegos municipales. Ese taller se cerró, está la Plaza de las Pioneras, está muy bien, muy linda, el espacio eso público. Es una graciada, ¿no? Una graciada, está bien, pero a costa de un taller que se lo traslada, y también se ha perdido eso también, que era parte de uno de los talleres más grandes del Uruguay, increíblemente, y eso se perdió. Bueno, Michael, vamos a reencontrarnos seguramente en el correr de esta campaña en varias oportunidades. Se espera que, como decías, empiece a vivirse también la campaña por parte de los compañeros de manera activa y que se puedan dar estas reuniones, que se puedan dar estos encuentros con los compañeros, recibir de ellos también los requerimientos, la información y, bueno, el intercambio, que es importantísimo para ver si se puede avanzar en concientización también sobre cuáles son los temas a nivel municipal en el municipio C. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias y saludo a todos los compañeros militantes de la Unión Popular y escucha de la CX Radio 36.